Ay, Virgen de los Muertitos, vela por nuestro hijito, que el mar lo toque despacito y que lo quiera la montaña como lo quise yo. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Esto es el Rocktubernio, en un programa especialmente dedicado al Día de los Difuntos, al Día de los Muertos, a Halloween, incluso en un momento febril de abrazo rockero y anglosajón, que como sabéis tiene especial cabida en este programa, pero que hoy hemos querido escorar hacia territorios más autóctonos y más reconocibles, más arraigados hacia una tradición que nos toca un poco más cerca y que de alguna manera, a pesar de algún apunte, como digo, más cinematográfico, pues vamos a recuperar hoy en el Rocktubernio. Hemos comenzado con Triángulo de Amor Bizarro, la banda gallega, una canción de su último disco, Victoria Mística, que sirve como apertura para este programa funerario y en el que rendimos tributo a la memoria de nuestros precedentes, familiares y amigos que están ahí y que nos acompañan en nuestro recorrido. De la mano de las almas oscuras es el título de esta canción de Triángulo de Amor Bizarro. Y ahora, tras saludar a Miguel, que está al otro lado del cristal, buenas noches. Pues vamos a presentar ya la siguiente banda, que también viene de esas tierras. Efectivamente, hablamos de la banda gallega Los Suaves, y en un programa dedicado a la noche de difuntos no podía faltar la canción que abría y daba título a su décimo álbum del año 2000, Víspera de Todos los Santos, la cual básicamente está basada, habla de la vida de su protagonista, la cual es tan dura que para él siempre es víspera de Todos los Santos, hasta que por fin, furiosa la muerte, me hace signos, cerca, muy cerca, me va llamando, me voy como se cierra un libro, víspera de Todos los Santos, allí estaremos juntos, día de fieles difuntos. Como otro, cualquiera, ni negro ni blanco. No sé si era largo o era corto, pues como todo se empezó acabando. Una jornada de un siglo remoto, perdí ya la cuenta, han pasado tantos, aunque lleguen poco a poco. Víspera de Todos los Santos. Era cuando la edad vencida dice dónde vas, pobre loco. Abrazando causas perdidas, mujeres perdidas, corazón roto. El primero, el último día, da igual, quedan solo unos cuantos. Dios se cansó de dar cuerda a mi vida, víspera de Todos los Santos. Enteras ellas trabajando, el reloj tic-tac en heridas, mientras la vida te va suicidando. Fue cuando tras cada esquina otra vuelta de tuerca sigue apretando. Besas en la boca la agonía, víspera de Todos los Santos. Todos los años puestos en fila piden cuentas y tú recordando cómo has perdido lo que querías, o sin saber te lo fueron robando. Solo Dios conoce el último día, la última hora sonríe callando. El último número de la lista, víspera de Todos los Santos. Para escuchar esta canción, el mejor lugar, el infierno. Naces solo, mueres solo, no te engañes, solo vas viviendo. Llegó por fin martes 13 o viernes santo. Los perros me hacen compañía, ladran cuando estoy llorando. Es cuando muerto de envidia, miras al mundo pasar paseando. Los caminos son navajas frías, víspera de todos los santos. Noches y noches perdidas, cientos de horas volando. Llega la señal de la partida, caigo y aún me voy levantando. Apoyado en la ruina, la compañera que me va quedando. Rechazan tu mano tendida, víspera de todos los santos. Las palabras entre rejas, otra vez el papel en blanco. Calla, obedece, de que te quejas. Unos mintiendo, otros soñando. Cuando ves la tarjeta amarilla, ¿qué haces? ¿Empujas o sigues tirando? Las ilusiones hechas astillas, víspera de todos los santos. Era quizás el último día, sin noche, cuando unos cuantos se van con la mayoría y sin votar terminan ganando. Curiosa la muerte hace signos, cerca, muy cerca te va llamando. Me voy como se cierra un libro, víspera de todos los santos. Para escuchar en esta canción, el mejor lugar del infierno. Nace solo, muere solo, no te engañes, solo va viviendo. Digo, para escuchar esta canción, el mejor lugar del infierno. Nace solo, muere solo, no te engañes, solo va viviendo. Pues ahí estaban los Suaves con este Víspera de Todos los Santos, canción que hoy no podía fallar. Esto es el Rocktubernio, aquí estamos celebrando la noche de difuntos y en determinados momentos también celebraremos la noche de Halloween a nuestra manera. Y de Galicia nos vamos a Puerto Rico, ¿verdad, compañero? Nos vamos a Puerto Rico con la excusa de una canción de Police, Spirits in the Material World. Una canción que abría un disco de Police y que compuesta por Sting y que ponía su carga filosófica en distinguir o en preguntarse si realmente son los espíritus los que nos están mirando desde el otro lado y se compadecen de nuestra ignorancia y de nuestra estupidez, o somos nosotros estas almas perdidas en un mundo material que nos pervierte y nos transforma a peor, encontrando dentro de nosotros mismos aquello que nunca debes mostrar, perdiendo el camino sin recuperarlo y yendo en definitiva hacia la más absoluta perdición. Esta canción se recupera por parte del grupo de San Juan de Puerto Rico, Puya, en un disco tributo a Police que se editó ya hace bastantes años y que respondía al nombre de Outlandos de Americans, de Américas. Y bueno, pues Puya se encargaban de esta canción que tradujeron convenientemente como Almas en el mundo material. Vamos a escucharlo. Puya. Llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Sí, estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja estofa, estos fétales de pacotillas que solo son valientes como las ratas, cuando atacan en grupo. Efectivamente, esto es el Rocktubernio de Radio Topo. Ya sabes que nos puedes encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 de la frecuencia modulada, en un programa dedicado a la noche de difuntos y a la noche de Halloween. ¿Qué te parece, compañeros? Si cambiamos de cultura y nos vamos a poner algo relacionado con la noche de Halloween. Me gusta la idea porque además has escogido una canción que cuando se publicó alguien estaba pensando en celebrar la noche de Halloween o alguien sabía exactamente lo que era la noche Halloween. Ahora la noche Halloween se ha convertido en un souvenir, en una excusa para comprarse caretas monstruosas y beberse unas cuantas cervezas con los amigos. Pero en su momento Halloween era un elemento más de algunas películas que veíamos que nos llegaban de Estados Unidos y desde luego en los 80 no podíamos llegar a pensar que esa fiesta nos iba a colonizar de tal manera. ¿En Alemania qué piensas que pensarían de la noche de Halloween? Bueno, pues en Alemania, que siempre tenían ese punto desviado cuando se trata de esas bandas que procedían de los suburbios y de la ciudad más céntrica en algunas ocasiones. En el caso, por ejemplo, en el caso de Scorpions, ahí precisamente no provenían de los suburbios, pero estaban muy capacitados para captar la onda norteamericana. En el caso que nos ocupa ahora, yo creo que es una banda que recibió completamente esa herencia norteamericana, pero la vició y la transformó para gozo y disfrute de los europeos. Pues efectivamente, hablamos de los fundadores del power metal, hablamos, cómo no, del grupo de Hamburgo, de Halloween. Nos vamos al año 1987, en el que editaron su segundo álbum, aquel mítico Keeper of the Seven Keys, parte primera, que tuvo una gloriosa segunda parte en el año siguiente, el año 88. Y junto con el Hueso Jericó formaron una trilogía de álbumes casi en el mundo del heavy metal, casi de leyenda. En aquel Keeper of the Seven Keys parte primera, lo sacaron unos Halloween jovencísimos, encabezados por ese Rubiales que ahora está calvo, como es Michael Kiske, el cantante, y luego ese fantástico guitarrista que es Kai Hansen, que años después se han vuelto a encontrar, bueno, se han reencontrado con ese proyecto fantástico que es Unisonic. Aquellos Halloween, en un estado de gracia impresionante, editaron unos álbumes que desde luego todos recordamos con mucho cariño, porque yo tengo que decir que en aquella época era mi grupo favorito. Y ya casi finalizando aquel álbum, el Keeper of the Seven Keys parte primera, aparecía una canción nada más y nada menos que de 13 minutos, la cual para mí es un auténtico hito en la historia del heavy metal. Es una canción absolutamente apabullante, llena de cambios de ritmo, dedicada a la noche de Halloween, que es lo que va a sonar a continuación. Compañero, me parece que me está haciendo señas para hacer algún comentario. No, que lo bueno de aquel momento era que escuchabas la canción y luego te ibas a llevar flores al cementerio. Claro, eso es lo que hacía yo cada vez que la escuchaba. Si lo hubiera hecho cada vez que la escuchara, con la cantidad de veces que he escuchado esta canción, en fin, no hubiera ganado para flores. Bueno, pues, vamos a escuchar, poneros cómodos, toda la audiencia, poneros cómodos, porque yo creo que va a merecer la pena. Ya digo que son 13 minutos de auténtica orgía metalera lo que va a sonar a continuación. Además, va a sonar en un vinilo que tiene 27 años. Me lo compré, o me lo regalaron, si no recuerdo mal, en aquel lejano año 87, y me apetecía traerlo aquí al Rocktubernio. Esto que va a sonar son los Teutones Halloween con su Halloween.

Thank you. Acabamos de cazar unas cuantas calabazas mutantes que se colaban por la rejilla de la ventilación. Efectivamente, además el grupo de las el grupo por antonomasia de las calabazas no podía faltar esta noche, ¿eh? Sí, sí, por ahí hemos visto unas cuantas, ¿eh? Tienes razón. Sí, sí, ya exactamente, hemos visto unas cuantas y alguna otra que queda todavía. Bueno. Y ahora vamos a escuchar a un grupo referente que repartía calabazas en los años 80 y hablamos de Parálisis Permanente, el grupo de Ana Curra y de Eduardo Benavente. Que traemos aquí, pues obviamente, pues por su iconografía siniestra, por su querencia por el punk más urgente y luego pues por el corazón que transmitían a través de sus canciones, que al final pues es lo que ha quedado. Más allá siempre de la historia del malogrado y recordado Eduardo Benavente, pues tenemos siempre las canciones de Parálisis Permanente. Vamos a escuchar precisamente una canción singular del grupo, porque no pertenece a su único disco El Acto, sino que pertenece a las maquetas que grabaron con anterioridad. Nos trasladamos al año 81 y ahí pues Parálisis Permanente pues con esa con ese trasfondo siniestro, pues como no podía ser de otra manera, pues en un momento u otro pues se centran en lo que es la vida cotidiana del cementerio y ellos pues optan por la parte más lúdica y allí pues hablan de que están jugando a las cartas en el cementerio, bebiendo whisky con soda y ganando mucho dinero. Es lo que te viene a la cabeza cuando metes en el mismo pensamiento a Parálisis Permanente y el Día de Difuntos. Vamos a escuchar esta canción, Jugando las cartas en el cementerio, en su formato maqueta, que hay que decir que en aquel momento no cantaba Eduardo Benavente, sino que era Javier Benavente el que llevaba la voz. Vamos allá. Escúchanos ahora, San Pascualito, porque es el momento de acercarnos hacia la vertiente pre-judeocristiana de la fiesta y de la conmemoración de los difuntos. Nos vamos ahora hacia México. El Día de los Difuntos tiene esas raíces cristianas, pero tiene su precedente en Europa, en muchas conmemoraciones, cultos y rituales celtas, y en México y en Latinoamérica también, a través de diferentes culturas precolombinas que convergían en esta celebración y en ese tributo a los que se han ido y en ese acompañar a la memoria y a los precedentes familiares. Y con esta excusa, pues vamos a escuchar ahora a un grupo mexicano que se llama San Pascualito Rey, el vehículo sonoro de Pascual Reyes. San Pascualito Rey era una especie de... bueno, es una especie de... o es un santo de los muertos venerado en Guatemala y en el estado mexicano de Chiapas. Y, por supuesto, nunca ha sido autorizado ni reconocido por la Iglesia Católica. Y, a su vez, es de Pascual Reyes, que, a través de sus canciones, realiza ahí su propia versión sobre el Día de los Muertos, que siempre está muy presente en sus letras, y toda esa imaginería, de alguna manera, hablen de lo que hablen sus canciones, pues se trasluce. Y en esta canción, pues lo vais a poder comprobar perfectamente. Se titula Espero, es uno de sus temas más reconocibles, en el que comparte espacio musical, pues la parte más electrónica y luego pues la parte más rock. Digamos que Espero es una especie de bolero fúnebre, que lo mejor es que lo escuchéis y luego pues nos digáis. We'll be right back. Ahí estaba esa lluvia, esa tormenta, esas campanas funerarias daban inicio a Black Sabbath, la canción que da nombre a los míticos Black Sabbath, la canción que abría su primer álbum, una canción absolutamente sobrecogedora que yo creo que no podía faltar en un programa dedicado a la noche de difuntos. Este disco, el primer álbum de Black Sabbath, fue editado un viernes 13 de febrero del año 1970. Y los historiadores datan esta fecha como la del nacimiento del heavy metal. Desde luego, en la noche de difuntos no podía sonar el Black Sabbath, una canción que es alucinante. ¿Te ha gustado, Marcelo? Me ha gustado, no podía faltar esta canción. Y curiosamente, las tres últimas canciones que van a sonar hoy en el programa constituyen una trilogía muy coherente, tanto desde el punto de vista temático, por supuesto, pero también desde el punto de vista estético. San Pascualito Rey, Black Sabbath y ahora los fabulosos Cadillacs, con un disco pues influyente y canónico como es el Fabulosos Calavera del año 97, una obra en la que recogían toda la tradición y los referentes clásicos de la argentinidad. Ahí están Piazzolla o, por ejemplo, Ernesto Sabato protagonizando sendas canciones, pero que también tenía esa parte mucho más lúgubre y al mismo tiempo mucho más de celebración, que representaban temas como, por ejemplo, el famosísimo Calaveras y Diablitos o San Martín de Giles o la canción que va a sonar esta noche, que va a cerrar esta noche el Rocktubernio, El Muerto, un tema en el que, pues bueno, pues al final pues recoge la esencia de este programa, el acompañar en el tránsito, el recordar y el participar de lo que fue, de lo que nos enseñaron y de lo que no podemos nunca perder de vista y relegar en nuestra memoria. Vamos a escuchar esta canción de los Fabulosos Cadillacs, El Muerto, que va a cerrar el Rocktubernio de hoy, y nos escuchamos la semana que viene. Pues ala, hasta la semana que viene a todos. Ahí viene el muerto. tumba sin flores, un pobre diablo con dientes de oro. Fuego y se esfumó. Sí, y morís, ¿me entendés? Que vete. El muerto confiaba en su gente y en Calavera.